Vamos a ver si lo que hemos traído para hoy es de vuestro agrado. Cuando la vida va pasando, uno va perdiendo personas entrañables y queridas. Y no sé si a ustedes les da esa sensación, pero llegada un determinado punto en nuestra vida, uno se da cuenta que van sucediendo cosas alrededor y va perdiendo amigos. Entre las cosas que suceden, uno dice, che, ¿viste cuando fallecen amigos, cuando fallecen conocidos, personas que han compartido con vos algún tipo de tareas, actividades? Entra a pensar si hay alguna manera de saber qué pasa después. Y hay una lectura que nosotros no hemos leído nunca aquí. Y que en virtud de estas cosas que, bueno, ciertamente uno vive en lo personal aquí en la radio, en lo institucional, si se quiere, con lo de Mario Zárate, con lo del enólogo Valles, digamos que, y en virtud de lo que sabemos que sucede en la familia y en el círculo íntimo de esas personas que se van yendo, es que la hemos elegido para hoy. Y la lectura se llama Lo único que recuerdo. Cuando mi papá me hablaba, siempre empezaba la conversación diciendo, ya te dije hoy cuánto te adoro. Esa expresión de amor era correspondida y en sus últimos años, cuando su vida empezó visiblemente a decaer, nos acercamos aún más, si es que era posible. A los 85 años estaba ya mi papá dispuesto a morirse y yo estaba dispuesto a dejarlo partir para que su sufrimiento terminara. Nos reímos, lloramos, nos tomamos de las manos, nos dijimos nuestro amor y estuvimos de acuerdo en que era el momento. Le dije, papá, una vez que te hayas ido, ¿sabes qué? Quiero que me envíes, de alguna manera, una señal para que yo sepa que estás bien. Él se rió así entre dientes por lo absurdo del pedido, porque papá no creía en la reencarnación, yo tampoco, pero habíamos tenido muchas experiencias que me convencieron de que podía recibir alguna señal de lo que la gente le llama del otro lado. Mi papá y yo estábamos ligados tan profundamente que en el momento de su muerte es como si yo hubiera sentido su infarto en mi pecho. Después me lamenté que el hospital, con sus reglas, con su estéril sabiduría, con esa manera que tienen de tratar a los familiares de de las personas que mueren, no me hubieran permitido sostener su mano cuando se fue. Que eso pasa, ¿no? Te dicen, no, quédese afuera. Y se te muere tu padre, tu madre, tu hermano o tu hijo y no estás al lado de él. Día tras día yo rezaba para saber algo de mi papá, pero no pasaba nada. Noche tras noche pedía tener un sueño antes de dormirme. Y no obstante, pasaron 4 largos meses y lo único que sentía era el dolor de su pérdida. Mi mamá había muerto 5 años antes con mal de Parkinson y Alzheimer. Y si bien yo tenía hijas, a mi vez me sentía como un niño perdido. Un día, mientras estaba tendido en una mesa de masajes, en un cuarto muy tranquilo y oscuro, esperando mi turno, me invadió una ola de nostalgia por mi padre. Empecé a preguntarme si no había sido demasiado exigente pedir una señal de él. noté que mi mente se hallaba en un estado de hiperagudeza. Sentí una claridad desconocida en la que podría haber agregado largas columnas de figuras en mi mente. Me cercioré de no estar soñando y me di cuenta de que me hallaba lo más lejos posible de un estado de somnolencia. No estaba ni siquiera durmiendo. Cada pensamiento era como una gota de agua que caía en una fuente tranquila y me maravilló la paz de cada momento que estaba pasando. Entonces pensé, he estado tratando de controlar los mensajes del otro lado y ahora voy a dejar de hacerlo ya mismo, ya mismo. De repente aparece la cara de mi madre, como había sido antes de que la enfermedad de Alzheimer la privara de su juicio, de su humanidad y de 25 kilos. Su magnífico pelo plateado coronaba su rostro dulce. Era tan real y estaba tan cerca que me daba la impresión de que podía tocarla si quería. Se la veía como era unos 12 años atrás, cuando el deterioro no había empezado. Y en ese momento, no sé por qué, pero hasta podía oler la fragancia de ese perfume favorito que ella usaba tan frecuentemente. Me pregunté cómo era posible que estuviera pensando en mi padre y apareciera mi madre. Me sentí un poco culpable por no haber pedido una señal de ella también. Yo dije, oh, mamá, lamento tanto que hayas tenido que sufrir con esa horrible enfermedad. Ella inclinó levemente la cabeza hacia un lado, como para confirmar lo que había dicho de su sufrimiento. Luego sonrió con esa sonrisa bellísima y dijo de una manera tan clara, pero lo único que recuerdo es el amor. Y desapareció. Empecé a temblar en un cuarto que de pronto se había vuelto muy frío. Supe en lo más profundo que el amor que damos y recibimos es lo único que cuenta y lo único que se recuerda. El sufrimiento se olvida y el amor permanece. Sus palabras son las más importantes que he oído en mi vida. Y ese momento quedó grabado para siempre en mi corazón. Todavía no he visto ni oído a mi papá, pero no tengo ninguna duda de que algún día, y cuando menos lo espere, va a aparecer y me va a decir, ya te dije hoy que te quiero. Fin.